Buenas, estamos aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Hoy no hay baloncesto. Hoy se ha terminado la temporada, gloriosa temporada de la Unión Financiera Baloncesto, con el primer título en la historia del baloncesto asturiano, además de un cuarto puesto en liga regular y una vuelta a las semifinales del playoff de ascenso a la Liga CB. Y como manera de cerrar la temporada, como hemos realizado la temporada pasada y parece que gustó y bastante, pues vamos a realizar de nuevo una entrevista con el director general y director deportivo de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, en este caso Héctor Galán. Vamos a preguntarle sobre todo lo que ha sido este año, desde el principio, desde la pretemporada y demás, y también terminaremos, por supuesto, con el futuro, ¿no? Con lo que nos espera para la temporada que viene, quizás en la época del año en la que un director general y un director deportivo más trabajo tienen, ¿no? Momento de confeccionar la plantilla, tema de entrenador y demás. También ya lo he puesto por las redes sociales. En caso de que queráis realizar alguna pregunta que no se le haya hecho durante la entrevista, podéis escribírnosla a través del chat de www.radiocuca.org. Y al final de la entrevista, pues también se la realizaremos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de contactar con Héctor y enseguida estamos escuchando las palabras del director general de Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Bueno, estamos ya con Héctor Galán. Ante todo, muchas gracias, Héctor, por aceptar el pasar un rato aquí con nosotros en Radio Cuca. ¿Me escuchas, Héctor? Nada que agradecer, faltaría más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ah, vale. Está un poquito bajo la voz de Héctor aquí. Bueno, ante todo, pues daros la enhorabuena, dártela a ti como director general y director deportivo por una gloriosa temporada, una vez más, con el Unión Financiera Baloncesto, primer título en la historia del baloncesto asturiano, de nuevo cuarto puesto en liga regular, de nuevo semifinales, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? Cada año pues seguís superándoos, ¿no? Bueno, muchas gracias lo primero, y la verdad es que sí, esta temporada no hay ninguna queja, ha sido una temporada fantástica. Es verdad que cuando estás ahí compitiendo siempre esperas poder dar un poquito más, pero bueno, si lo miras con un poco de distancia, la temporada ha sido muy muy buena y bueno, estamos contentos con ello y empezando ya a pensar un poco en la próxima, ¿no? Que es quizás el momento en el que el director general y director deportivo, como eres tú, pues más trabajo tiene, ¿no? Sin duda alguna. Quería empezar un poco para, bueno, recordar lo que ha sido esta temporada 16-17, empezar un poco por lo que fue la pretemporada, por cómo, bueno, sobre todo el momento del verano en el que tú empiezas a trabajar en esta plantilla que ha dado estos éxitos este año y que afortunadamente, pues el verano pasado conseguíais empezar a trabajar, poder trabajar un poquito antes que otros años, ¿no? Habiendo arreglado antes que otras veces el tema de las subvenciones del ayuntamiento, el tema de tener asegurado el patrocinador, eso os ayuda y mucho, ¿no? A la hora de poder preparar, de poder contratar, ¿no? Los jugadores y demás. Sí, que duda cabe que cuanto más tiempo puedas dedicar a planificar la plantilla y no a otros asuntos como los que acabas de comentar tú, que pasó otros años, ¿no? El tema de subvenciones, el tema de acuerdos con los políticos, pues bueno, pues evidentemente al final se nota. Nosotros el año pasado, es verdad que el otro día repasando un poco fechas, yo creo que ya el 30 de mayo teníamos la renovación de Carlas, y habíamos acabado un poquito primero que este año, sí. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar directamente con tema de planificación de plantilla. Bueno, no son tampoco fechas muy diferentes a las que manejamos otras temporadas, pero bueno, sí, la verdad es que salió bien, y siempre que, ya te digo, que puedas dedicarle el mayor tiempo posible a esa planificación, pues mucho mejor para nosotros. Bueno, realizabais un cambio de apuesta, ¿no? El verano pasado, quizás más por el producto nacional, teniendo en cuenta también esa norma, ¿no? que tiene la FEP, que me gustaría que nos explicaras, ¿no? Un poco. Me parece que si se contrata a 6 jugadores nacionales, el precio de esas licencias disminuye. ¿Cómo es? Bueno, la norma es sencilla. Tú por normativa tienes que tener un mínimo en plantillas, creo que de 11 y 12, tienes que tener un mínimo de 4 jugadores que llaman de formación, que son jugadores pues españoles o comunitarios que hayan estado un mínimo de 3 años entre su edad cadete y su edad senior en España, con licencia incluso españoles. Esos son los que son considerados jugadores de formación, y a partir de ahí la federación, digamos, que tiene una especie de plus o de descuento o de bonus, llámalo como quieras, que si incrementas en 5 o en 6, pues se te aplica un porcentaje sobre los pagos de la cuota que tienes que pagar todos los años a la federación. Nosotros, si no me equivoco, llevamos desde que se instauró esta norma, la hemos cumplido todos los años, porque hemos tenido siempre 6 o más jugadores de formación, y este año pues también fue así. No es que sea una premisa obligatoria o una premisa que te obliga a desechar algún otro fichaje, pero sí está claro que la tenemos en cuenta, pues porque desde el punto de vista económico siempre es una ayuda, lógicamente, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Y bueno, yo creo que además la apuesta ha quedado claro que funciona, ¿no? Al menos en vuestro caso. Este año se realizaba una apuesta, bueno, también quizás mayor que en otras ocasiones por jugadores cedidos, ¿no? Se conseguía la cesión de Barro, una cesión que según tengo entendido llevabais años intentando, la cesión de Felipe Dos Anjos del Madrid, la cesión de Lovberg, ¿no? Que venía de un sí. equipo de liga italiana que si no recuerdo mal me parece que está disputando la final incluso de la liga italiana, sí. A estas alturas, 3 equipos de nivel, 3 equipos del máximo nivel, podamos decirlo así. ¿Qué ha cambiado para que este año Oviedo pudierais optar a este tipo de cesiones que otros años parecían muy complicadas, ¿no? que acabaran más, aquí? Es más enfocarlo como tú lo acabas de enfocar ahora, que nosotros hayamos decidido cambiar la política de fichajes. Yo creo que siempre hemos estado pendiente de las cesiones, siempre hemos preguntado por aquellos jugadores que considerábamos atractivos, pero la verdad es que hasta este año no lo habíamos conseguido. El tema se inició muy temprano con el interés de Real Madrid por traer a Oviedo a Felipe, y lo digo así no porque el Real Madrid esté pendiente de Oviedo, ni muchísimo menos, pero en este caso ocurrió así, ¿no? La agencia, el agente que representa a Felipe nos llamó cuando estábamos disputando el playoff en Huesca el año pasado, y ya nos manifestó, bueno, pues que tenían el interés junto con el club de buscar una cesión, y que Oviedo era uno de los sitios que estaban pensando en hablar con nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que yo bajé directamente de Huesca a Guadalajara porque se jugaba el Campeonato de España Junior, y te digo la verdad, en directo yo no había visto nunca a Felipe. Y sí. Bueno, pues desde el primer momento también pusimos un poco nuestra predisposición a hacerlo. Nos reunimos con ellos en Madrid, bueno, todo fue más o menos bien, pero fue muy pronto. Y yo no sé si fue eso lo que también ayudó a las otras operaciones, pero bueno, fueron operaciones independientes que coincidieron, que salieron todas este año, y que bueno, le dieron al equipo otro aire, que al final de la temporada pues hay que reconocer que ha salido muy bien, ¿no? Entonces este verano volveremos a intentarlo, pero por ejemplo el Madrid pues ya nos ha dicho que no tiene ningún perfil este año. Quiero decir que no depende tanto de que nosotros queramos hacerlo, que ya te digo que siempre intentamos hacerlo, sino que coincide una serie de circunstancias, ¿no? Bueno, aparte de esos jugadores cedidos, ¿no? Que como he dicho, pues llegaban de equipos del máximo nivel europeo, empezaron a llegar también algunos jugadores de un nivel que, empezando incluso por Manu Rodríguez, ¿no? Muchos no lo conocerían, pero Manu Rodríguez era un hombre con 10 puntos de media el año pasado en Castellón, un perfil de jugador que Oviedo no había podido adquirir en los últimos años, ¿no? Un jugador con medias de 10 puntos en Leporo la temporada anterior, era un tipo de fichaje que no se había logrado, ¿no? Que no se había conseguido. Bueno, yo creo que al final esto es todo un proceso, es parte de un proceso, ¿no? Y al final nosotros ya este año hemos terminado nuestra cuarta temporada en Leboro. Deportivamente nos ha ido muy, muy bien. Yo creo que de las cuatro, en tres hemos estado jugando playoff de ascenso. Y al final eso lo que te ayuda es un poco también a posicionarte en el mercado a la hora de levantar el teléfono y preguntar por jugadores, ¿no? Y bueno, pues... algo tan sencillo y tan difícil como esto que te estoy diciendo. Parece desde fuera, bueno, hombre, pues nada, ya a partir de ahora ficharéis lo que queráis. No, no es así. Lo que pasa que quizá el primer año pues la gente no te conoce, los jugadores no han oído hablar de ti. Bueno, es todo un hablar, comentar e intentar que hablen bien de ti, y con el paso de los años, bueno, pues vas subiendo un poco en la clasificación de equipos a los que los jugadores miran para venir, ¿no? En el caso concreto de Manu, pues bueno, tú lo estás explicando muy bien. Nosotros buscábamos una pareja de baile para Víctor. Bueno, pues Manu fue un hombre que se puso encima de la mesa, que tenía bastantes novias. Castellón tenía muchísimo interés en que se quedara. A última hora, con todo hecho, apareció Melilla, que siempre cuando aparece Melilla empieza a temblar porque tiene un potencial económico muy fuerte. Pero bueno, también el jugador desde el principio le gustó mucho la opción de Oviedo, y bueno, la verdad es que lo sacamos y muy contentos, ¿no? Y bueno, supongo que ahora me preguntarás por alguno más, pero sí que es verdad que este año ha habido operaciones que a lo mejor en otros años sí que intentábamos y no conseguíamos, y este año pues afortunadamente la gente ha decidido apostar por Oviedo, y yo creo que al final lo bueno es que en la mayoría de las situaciones ha salido bien, ¿no? Con lo cual esperemos que sigan queriendo apostar por venir a Oviedo. Bueno, sin duda ya has anticipado un poco lo que iba a ser la siguiente pregunta. Hombre, yo creo que queda claro que el respeto que se ha ganado Oviedo en estas cuatro temporadas, incluso en las tres primeras en Leporo, pues es lo que, como tú dices, está ayudándoos también, ¿no? A la hora de atraer pues un mercado de jugadores que parecía pues mucho más complicado hace un tiempo. Desde luego. Sin duda alguna, ahora te quiero preguntar, claro. Oviedo, ¿cómo es capaz Oviedo de atraer o de conseguir a un tío como Dani Pérez, que viene de ascender a Liga ACB con Palencia, jugando casi 20 minutos, de jugar en ACB, seguramente con 20.000 novias, si Manu las tenía y merecidas, pues no quiero ni pensar el tema de Dani Pérez. Bueno, Mira, no hay ningún secreto, como en casi ninguna cosa, ¿no? Al final también es verdad que para traer a un jugador como Dani tiene que coincidir muchas cosas. Tiene que coincidir que también Oviedo, desde el punto de vista económico, pueda ir dando pasos. No te voy a negar que las ofertas, claro. Ahí quería ir después. Claro, al final no somos ni los más guapos ni los más encantadores. Somos un club como el resto, que bueno, pues poco a poco vas intentando mejorar las ofertas económicas. Ese es un paso que a lo mejor hace dos o tres años o cuatro no competíamos, y ahora estamos, bueno, pues intentando competir. Luego ahí tienes que valorar también las situaciones personales de cada jugador. Dani era un jugador que venía de estar en Palencia. Es verdad que tuvo ese impasse en ACB, pero no consiguió quedarse en ACB. Y, bueno, pues quizás su opción era volver a jugar en Palencia al lado de otro grandísimo jugador, que es Dani Rodríguez. Sí. Al final pues son jugadores que, por muy, muy larga que sea la liga y muchas oportunidades, son jugadores que demandan quizá más minutos que 20 y 20, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que era un poco el porcentaje que tenían los dos Danis hace dos temporadas en Palencia, ¿no? Pues también te aprovechas de eso, y tu argumento es, mira, nosotros vamos a ponernos en manos de Dani, queremos dar un salto de calidad, queremos dar un salto de competitividad, y queremos que esto lo capitanee, no capitanee, porque hay un capitán, pero sí lo coja los mandos del timón, los coja Dani, ¿no? Y la a dirección, partir de ahí, crecer, claro. Bueno, pues eso, y con lo que hablábamos antes, de que a lo mejor a Dani le llegan informaciones, bueno, pues Oviedo es un sitio tranquilo, que se trata bien a la gente, que en la medida de lo posible se cumplen todos los pactos que se dan, bueno, pues hace que Dani apueste, pero también hay que esperar, hay que tener paciencia, porque cuando tú tienes esa negociación abierta, te pasan otras, Oye, este chico, o me contestas hoy, pues mira, no, mi apuesta es esta, y si hubiera salido mal, pues a lo mejor hubiéramos tenido algún problema para fichar a otro jugador de ese nivel, pero bueno, apostamos por Dani y al final lo conseguimos, ¿no? También es verdad que venimos de años en el que he puesto el base. Sí, sí, sin duda. Estaba muy bien cubierto y necesitábamos seguir cubriendo el puesto de base muy bien, pues con un perfil como el de Dani. Podemos decir prácticamente que desde hace unos años para acá, base que juega en el OCB, base que termina en la CB y suponemos que con Dani pues sucederá lo mismo. No sabemos si la temporada que viene o un poco más tarde, pero acabará, vamos, está claro que por su calidad no... Estoy de acuerdo contigo, sí. No va a pasar, ¿no? Bueno, y después llegaba, bueno, una de las bombas del verano, ¿no? Yo creo que en todo el mercado de la LEB, ¿no? Oviedo era capaz de hacerse con Edu Hernández Sonseca, un jugador de 2'15", 2'16", casi campeón del mundo en 2006, el último descarte de Pepo Hernández, si no recuerdo mal, aquel año. Bueno, un jugador que no hay ni que presentarlo, que hace dos años en Navarra hizo una temporada memorable, que el año pasado en Melilla había ascendido como pívot titular. Otro de esos jugadores que también, ¿no? Parecía increíble, ¿no? Que se fijaran en Oviedo y que Oviedo pudiera traerlos a su plantilla, ¿no? Supongo que una situación parecida a la de Dani, ¿no? Sí, una situación parecida. Pues situaciones por las que preguntas muy temprano y que acabas cerrando muy tarde, ¿no? Pues como lo que nos decían al principio, sí, era que vamos a ver. Sí que sabíamos que su intención no era la de continuar en Melilla. Y entonces, bueno, pues desde el primer momento nos propusimos como una opción. Y mira, nosotros nos gustaría tenerlo, ¿no? Pero yo creo que con el agente de Edu, pues igual estuve un mes sin hablar prácticamente, porque al final pues hablas a lo mejor a mediados de junio o a finales, ¿cómo está esto? Pasa julio, vas viendo movimientos, Edu no aparecía, bueno, pues a mediados de julio llamas otra vez, oye, ¿cómo está esto? Bueno, y al final acaba un poco de la misma manera que como Dani. Bueno, pues oye, pues es verdad que tú presentas una oferta que compite, porque nadie viene gratis a ningún sitio, y que el entorno, todo lo que le llega al jugador también pues son buenas informaciones de Oviedo. También es verdad que los jugadores son así, al final cuando oyen hablar unos de otros, también van sabiendo un poco que el proyecto era un proyecto, sí, chulo, de apostar, de tal, el tema de Felipe ayudaba también. Bueno, se generó una dinámica buena en torno al club y bueno, pues fueron un poco como las piezas de dominó, ¿no? Cae una y poco a poco van cayendo las otras. Y lo de Edu, pues fue así, la verdad es que fue un poco la guinda que nos cerraba una plantilla que tenía muchas expectativas que luego, afortunadamente, se confirmaron. Bueno, ha hablado ya de un poco de lo que ha sido la plantilla, ¿no? A la que también llegaron otros jugadores que lo han hecho realmente bien, como Fabio Santana, como Miquel Salvó, tampoco hay que decir nada de él, ¿no? Temporada tremenda, y el resto de jugadores que lo han conformado, incluso los que llegaron a mitad de temporada, Carlos Martínez, Agustí Sanz. A donde yo quería llevarte, para alcanzar estos jugadores, tú lo hablabas antes un poco, también Oviedo este año contaba con un presupuesto un poco mayor, ¿no? Me estás diciendo. Sí, Oviedo contó este año con un presupuesto un poquito mayor. Era el año que habíamos renovado por dos años más Unión Financiera y sí, teníamos de hacerlo bien. Bueno, pues ahora estás un poco en la disposición de apretar un poquito, ¿no? Bueno, la relación que tenemos con Unión Financiera es un poco más allá de incluso de patrocinador, es un poco personal con la gente, con los responsables, sí, y bueno, pues también valoran todo lo que rodea al club. Yo creo que a ellos están muy cómodos siendo la imagen del club y bueno, era el momento de decir, yo creo que era la segunda vez que renovábamos, era el momento de decir, necesitamos que nos ayudéis un poquito más, ¿no? Y no tardamos mucho en ponernos de acuerdo, ellos bueno, pues apoyaron, respondieron. Y luego sí que este año, a diferencia de otro, hemos notado que en otro tipo de situaciones con patrocinadores han entrado cosas nuevas, importantes, con más de una temporada, lo que te da también un poquito más de estabilidad y te ayuda a conformar un presupuesto un poquito mayor. No estamos hablando de ni del doblarlo, ni del 50%. No, me parece que hablaba hace poco el presidente de unos 400.000 euros, ¿no? Eso es, el presupuesto. Eso es. Bueno, pues por respecto a la temporada pasada, pues que lo pudiese subir, pues en torno a un 15, una cosa así. Pero lo suficiente, también es verdad, y no lo estamos comentando, que era un verano un poco extraño, porque clubs como Breogán, por ejemplo, tardó muchísimo en moverse, ¿no? Sí. Había una, había, bueno, pues tuvieron una serie de problemas. Ah, Orense también. Orense era otro club que tal. Entonces, bueno, pues nosotros es verdad que desde el principio, como hablábamos al inicio de la conversación, estábamos orientados al tema de la plantilla. Y bueno, quizá pudiste aprovechar que a lo mejor si estos dos entran desde el inicio, bueno, pues ya te distorsionan o ya hay más opciones, ¿no? Y bueno, nos aprovechamos y evidentemente respaldados por ese pasito adelante que dimos presupuestariamente hablando. Bueno, la pretemporada pues, ya empezaba a ilusionar y mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de ver los partidos que se disputaron aquí en Pumarín. La verdad que se veía un equipo muy compenetrado y sobre todo con mucho talento ya desde en casi todas las posiciones desde el principio. El único pero quizás un poco la lesión de Edu Hernández Sonseca. ¿Cómo sucede la lesión de Edu Hernández Sonseca en pretemporada? Al principio bueno, se ha hablado de unas semanas, luego se convierte en algo más. Bueno, al final, el problema, o sea, cómo sucede, no es ningún tal, es un tema de entrenamiento, pero sí que es verdad que en un inicio, aunque sabíamos que era una lesión larga, pues hablábamos de 6-7 semanas, ¿no? Cuando nos dieron los primeros resultados, bueno, pues plantearnos qué puede ser esto. Yo, un poco cuando te reúnes con la gente de los servicios médicos, no pides un diagnóstico para saber qué día va a estar entrenando, porque evidentemente las recuperaciones de cada jugador es diferente, ¿no? Pero sí, en ese momento, justo en pretemporada, nuestro problema era si teníamos que a lo mejor hacer algún movimiento o no de jugadores, porque nos iba a pillar varios partidos de la temporada. Bueno, no evolucionó bien y luego esas seis, si no me equivoco, igual se fueron hasta 10 o 12 semanas, ¿no? Al final fue una, bueno, salió mal, no hubo una buena recuperación y se fue más allá de lo que todos pensábamos que se podía ir. Y apostáis por fichar a un alero en vez de fichar a un hombre grande, aprovechando pues en este caso que Miquel Salvo puede jugar de 3 y de 4, pues decidís que el hombre que ayuda a la plantilla en esos momentos en los que Sonseca está, sea un alero, Carlos Martínez. ¿Por qué esa apuesta por un alero en vez de por un hombre bueno, grande, pues quizás en ese momento? Cuando nos reunimos con el cuerpo técnico, con Carlas y con el resto de entrenadores, un poco el planteamiento fue este, bueno, ¿por qué vamos? Entonces, no buscábamos un relevo particularmente para Edu, porque pensábamos que no iba a estar tanto tiempo lejos. Y pensábamos que teníamos variantes dentro de la plantilla para cubrir ese hueco, ¿no? Bueno, pues tenías a Felipe, que estaba haciéndolo muy bien, tenías a Moja, que te podía hacer el 4 y el 5, tenías a Drew, que era un 4, que es verdad que no es un 4 muy interior, pero en aquel momento te podía hacer el 4, y salvo que le da igual jugar dentro, fuera, en medio, o de ¿no? Es un tío que al final te va a ayudar allá donde esté, ¿no? Y bueno, pues esa parte la tenemos cubierta. No fuimos a por Carlos Martínez. Carlos Martínez nos dice, oye, este chico viene de entrenar con Moncho López en Oporto, ¿por qué no lo miráis? ¿Por qué no lo probáis? Bueno, pues lo probamos porque nos faltaba gente y bueno, te ayudaba a entrenar. Y fue así, no es que nosotros levantásemos el teléfono a por Carlos Martínez. No, es verdad, fue así. No, te creo. Hay esta oportunidad. Bueno, lo traemos. Y la verdad es que encajó perfecto, nos ayudó y bueno, lo que hicimos luego fue prorrogar. Sí que hubo un momento, yo creo que en la segunda prórroga, que ya sus agentes nos dijeron, mira, no podemos estar haciendo un mes, porque el chico al final se le va a pasar la temporada. Yeah. Y hubo que decidir si nos lo quedábamos toda la temporada o no, y bueno, pues estábamos contentos con él, Carlos, el informe que nos pasó fue favorable, y decidimos que se quedara todo el año. Bueno, más tarde, pues la temporada continuaba con victorias, sobre todo en casa, donde se mantenía el equipo inexpugnable. Alguna derrota fuera un poco dura, pero el equipo estaba en la zona alta, zona media alta, más bien alta, ¿no? Peleando por lo máximo. En ese momento se produce la lesión de Fabio Santana también, un jugador que estaba alternando, pues siendo el sustituto de Dani cuando este descansaba y en muchas ocasiones jugando con él, compartiendo minutos en pista, haciéndolo de manera extraordinaria. Se lesiona Fabio Santana. El equipo juega en Marín con Alonso Meana de segundo base, que además lo hace bastante bien. El equipo está todavía en ese momento peleando por entrar en la Copa Princesa. La pregunta que yo te hago, supongo que si el equipo en ese momento no está peleando por la Copa Princesa, ¿os hubierais cuestionado el mantener a Alonso Meana de segundo base hasta que tal, hasta que se recuperara Fabio sin pensar en nuevo fichaje, luego llegó Agustí Sanz, o en ningún momento pasó por vuestra cabeza meter esa presión al chaval? No, yo creo que no le correspondía, hubiera sido una situación para él complicada, hubiera sido una situación muy complicada y de mucha exigencia para Dani también, porque al final estás hablando de jugar una serie de partidos en los que Alonso es un jugador que tiene una proyección fantástica, pero es junior de primer año, juvenil de primer año. Entonces, al final también hay una diferencia física y los partidos que jugamos te obligaba a tener en cancha a Dani 35, 36. Bueno, entonces, sí que fue una situación temporal porque no fichamos al día siguiente, pero sí que es verdad que fuimos a mercado y no fuimos a mercado pensando en la Copa Princesa. Yo creo que la Copa Princesa se desencadena las últimas semanas, ¿no? Porque había muchos equipos con opciones de jugar la Copa Princesa, y yo creo que fueron las dos últimas semanas, si no recuerdo mal, donde se dan unos resultados nuestros y de terceros que nos colocan. Sí, bueno, justo en ese para momento. para ser primero y conseguirla, además disputarla en casa, sí, pero bueno, estamos hablando del partido con Marín, que si no recuerdo mal, Oviedo después gana Palma, gana los tres últimos. Oviedo estaba en la pomada. Sí, es verdad que había, no sé si era un equipo que había en ese momento que estaba, o dos que estaban por encima de él, pero bueno, se podía dar la circunstancia. Sí, pero que no fue el detonante de Alonso Meana, sí o Alonso Meana no, en función de vamos a la Copa. No pensamos en eso tampoco, porque tampoco sabíamos el plazo exacto de recuperación de Fabio. Y bueno, podías haber llegado a jugarla o no jugar la Copa, pero luego tenías un mes entero por delante en el que al final la exigencia iba a ser muy alta, ¿no? Entonces lo que decidimos fue salir y bueno, apareció la opción de Agustí y también enseguida nos pusimos de acuerdo y bueno, sí, se hizo. Se fichó Agustí Sanz, como tú dices, y bueno, pues se produce un problema, bueno, algo bastante gordo, ¿no? En esa primera jornada en la que Agustí Sanz debuta, partido ante Palma. Según tú tendrás toda la información, según la gente de Palma, ellos llegan al pabellón y os avisan de que Agustí Sanz no debe jugar ese partido porque había jugado con Lleida esa misma jornada unos días atrás, un partido adelantado. Vosotros habláis con la federación os da el visto bueno, Agustí Sanz juega y pese a todo Palma, pues al final, podemos decirlo así, denuncia. Si no os hubiera avisado Palma antes de comenzar el partido, hubiera jugado Agustí Sanz y la denuncia hubiera llegado después, ¿crees que la situación o cómo se ha producido después el fallo, en este caso de la Federación Española, hubiera sido diferente? También teniendo en cuenta que Lleida quizás era el que más había cometido un error dejando jugar ese partido a Agustí Sanz, ¿no? No, yo no creo que para nada. A ver, los acontecimientos son muy parecidos a como tú los estás contando. Yo antes del partido de inicio del partido, Xavi Sastre habla conmigo y me dice, mira, pasa esto, no sé si os habéis dado cuenta. Yo se lo comento al Presi, el Presi ya lo había valorado el viernes por la noche y ya habíamos hecho esa consulta. Ah, bueno, mira, esa es una información que yo creo que faltaba, claro, ¿no? Porque claro, en Palma tienen la idea de que si ellos no os llegan a haber avisado antes del partido, que la situación hubiera sido diferente. Pero no entiendo por qué hubiera sido diferente, porque el chico hubiera jugado igual. Porque a lo mejor no tenía, el chico hubiera jugado igual, pero si ellos entienden que si no os hubieran avisado, vosotros no hubierais preguntado a la Federación Española y la Federación Española no hubiera dado el visto bueno. Entonces, una vez que hubiera jugado... No. Aquí hay un error de planteamiento. La Federación Española da el visto bueno a una consulta que hacemos nosotros, no a que el chico juegue. El chico tenía autorización para jugar desde el jueves anterior a las 12 de la mañana. Hay que hablar las cosas con un poquito de criterio. A mí no me autoriza a jugar el chico el no, sábado. Está bien que lo aclares, porque ya te digo que esa es la información que salió a la prensa. Intentando. Cuando haces una licencia a un jugador, tú tienes unos plazos para recibir el ok de ese jugador. Que es el día antes a las 14 horas. Tú tienes que tener ya la autorización temporal, porque no te mandan la licencia todavía, sino que te mandan una autorización temporal para dos jornadas, ¿vale? Sí. Nosotros habíamos hecho todos esos trámites y ya no el viernes, sino el día antes, la Federación Española nos remite la autorización para que Agustí Sanz juegue. Eso ya estaba en Oviedo desde el jueves. Yo no sé si el papeleo lo iniciamos el lunes o el martes, y el jueves teníamos la autorización para Agustí. Lo que pasa es que Palma nos dice esto, nosotros, oye, nos están diciendo esto, ¿hay algún problema? No. ¿Tiene? La pregunta exacta fue, ¿tiene licencia? Sí, no hay ningún problema. No me dan la autorización ya. Horas antes del partido. Lo que me por eso te digo que está muy bien. Está muy bien que lo aclares, porque esa versión vuestra yo creo que no ha salido en ningún sitio. Es que nosotros no hemos salido a hablar de esto. Por eso te digo esto. Palma, a mí me dice, en ningún caso vamos a denunciar. Ya, y luego lo hace igualmente. Y luego denuncian. Bueno, porque yo creo que el partido tal y como se desarrolla, bueno, pues no va con los intereses de Palma. Y Palma decide denunciar, ojo, que no estoy criticando, que son absolutamente libres de ejercer lo que tal. Y nosotros desde el primer momento teníamos la autorización de este chico, que luego es verdad que es un caso atípico, que es un caso que no viene recogido todo lo que tú quieras, pero no se puede convertir en una anomalía o en un delito cuando tú tienes una autorización. Y luego, Palma no es nadie para decirme a mí si el chico tiene que jugar o no. No, eso estamos de acuerdo. Claro. Pero yo estoy diciendo, es que les avisamos, pero bueno, no te conviertas tú en árbitro de nada. O sea, tú vienes aquí, juez y testigo. Si te parece que están mal las cosas, pues coges y lo denuncias como hiciste después. Pero luego se demostró que nosotros, al menos nosotros, no habíamos cometido ninguna irregularidad. Vale. Yo creo que era muy importante que esta versión vuestra pues saliera, ¿no? Ya te digo que sabes cómo son las redes sociales y siempre son... Claro que al final es difícil entrar en el meollo... No digo que vosotros tuvierais que entrar. Digo que es bueno que quede aclarado, aunque sea ahora, ¿no? Que, bueno, además Palma después siguió, intentando que eso saliera adelante en varias ocasiones. ¿Las relaciones con Palma cómo han quedado a nivel de club? Bueno, no durante un momento dado no entendimos que hablasen de actuación de fraude por parte de Oviedo y que Oviedo hubiese mentido, una serie de cosas que no nos gustaron, se lo hicimos saber. Ellos decían que en ningún momento iban contra Oviedo, pero iban contra Oviedo, porque evidentemente nosotros teníamos todos los escritos que elevaron primero al comité de competición, luego al comité de apelación, luego al tribunal administrativo, y todo eso evidentemente como parte del proceso te llega, ¿no? Entonces insistentemente en cada uno de esos decían que Oviedo había actuado, no te sé decir exactamente, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, ya leí algunas cosas, sabiendo que actuaba mal, ¿no? Sí. Bueno, se le dijo, mira, para nada, creo que estáis equivocados. Pero bueno, al final vosotros hacéis vuestro camino y nosotros hacemos el nuestro. Nada más de ahí. Luego fuimos a jugar, yo en aquel viaje no pude viajar a Palma, bueno, todo correcto, y luego hace poco coincidimos en Madrid en una reunión y, bueno, correcto y cordial, yo creo que, ¿cómo no, queda que más ser, allá, ¿no? No queda más allá de ahí, no debe pasar de ahí. Bueno, el Oviedo, pues como hablábamos antes, cierra esa primera fase con esas cuatro victorias, me parece que fueron, o cinco, Coruña, Marín, Palma, Araberri y Barça B, y consigue pues clasificarse para la Copa Princesa y encima como local. Quiero que me digas, a partir de que os clasificáis como local hasta que se produce la Copa Princesa, ¿cuántas presiones habéis recibido de Federación Española, del propio Burgos, incluso de otros lugares, para que esa Copa no se jugara en Pumarín y se jugara en otro lado? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Bueno. Me alegra saber. Ninguna. Es más, te voy a decir una cosa. Nosotros en un momento dado dijimos, llevaros la copa aquí porque no se puede jugar aquí. Yo no recibí directamente, a mí nadie de esas partes que tú me dices me dijo, ¿queréis jugarla en otro sitio? No. Lo que sí pasó es que la Federación Española llegó a Oviedo con una serie de condicionantes, sí, que no eran se podía. Los mismos que si yo tuviese un campo de 3.000. Sí. Y donde chocamos fue que ellos, yo o nosotros, les intentamos hacer ver que era un campo de 1.500, de 1.400, entonces que no nos podía exigir lo mismo que tal. Que si consideraban que el campo no era adecuado, que tomase la iniciativa la Federación Española y dijese, oye, consideramos que no es adecuado y me lo llevo a, no sé, a León, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. O a Burgos. Pero lo que no podían era exigirnos igual que si hubiese un campo de 1.400. Ese fue el único momento de tensión. Burgos sé que llamó a la Federación Española ofreciéndose, pero tampoco me parece mal, porque no, tiene no, un campo bueno, mayor y tal, sí. Pero en ningún momento nadie llamó directamente al club diciendo, oye, queremos que lo juegues en tal sitio. No, para nada. No me parecería ahora contarte ninguna película, porque realmente no fue así. Okay. Lo que pasa es que sí fueron semanas de mucho trabajo, de mucha tensión, de ver que, bueno, pues que Pumarín es lo que es y que había que colocar un montón de gente, que de Burgos quería venir mucha gente. Bueno, pues todo eso coordinarlo fue complicado, pero hasta ahí. Bueno, y después en ese mes de enero glorioso que será recordado yo creo que todos los aficionados al baloncesto en Asturias, un equipo asturiano por fin logra un título oficial, ¿no? La Copa Princesa, Oviedo en casa. Bueno, pues tú llevas muchísimos años en el club, has sido jugador asturiano, sabes lo difícil que es para el baloncesto asturiano darse a conocer, resaltar en el mundo de la canasta. ¿Cómo te sentiste en ese momento, ¿no? Habiendo logrado pues algo que muchos otros habían intentado pero que no se había podido producir? Bueno, hubo dos momentos, yo creo. Uno fue cuando conseguimos la victoria en Vitoria y vimos que Palencia perdía en Logroño, porque a mí me hacía ilusión jugar la Copa, pero me hacía mucha más ilusión jugar la Copa en Oviedo. Yo, sí. Si tengo que llegar a ir a jugar a donde sea, no sé si, bueno, estaba Guipúzcoa, estaba Palencia, pues evidentemente vas y es un título y es fantástico, pero yo creo que lo verdaderamente bonito, yo hablo ya desde un punto de vista personal, era poder traer esa copa a Oviedo. Y entonces cuando en el partido de Vitoria ya dependíamos de nosotros mismos y ganando a Barça se celebraba en Oviedo, bueno, fue un momento de muchísima ilusión, de mucha, también un poco por lo inesperado, ¿no? Porque bueno, porque nosotros pudiéramos ganar en Vitoria podía ocurrir, pero parecía difícil que Palencia pudiera perder en Logroño. Y bueno, cuando se juntó todo eso, pues al final era mucha alegría. Y luego en sí, una vez que se pitó el inicio del partido, pues porque desde ese día que te acabo de comentar hasta que arrancó, pues ya te digo, hubo muchísimo trabajo, mucho que hacer, mucho que coordinar. Y al final, cuando yo vi aquel pabellón lleno hasta la bandera y el partido jugándose, bueno, pues fue otro motivo de satisfacción. Y decía tres, pero eran tres, porque el tercero fue cuando la ganamos, lógicamente, ¿no? Estos dos son maravillosos, pero si además consigues ganarla tal y como fue el partido, que fue un auténtico partidazo, bueno, pues no podías pedir mucho más. Había salido todo como si un día lo sueñas, ¿no? Y yo quiero que pase esto, esto y esto, y pasó todo eso. Entonces, bueno, muy contento. Hace un par de años te escuché en una rueda de prensa decir que te dejarías el OCB cuando el equipo lograra algo grande como el ascenso al ACB, ¿no? Esto supongo que no es suficiente, ¿no? Afortunadamente para nosotros, para que dejes el OCB, ¿no? Bueno, de momento no hay planes a corto plazo, pero esto ya sabes tú cómo es, que hoy de la noche a la mañana cambia, ¿no? Bueno, al final es un tema ya, yo creo que es incluso lo profesional también. Al final tenemos una relación con Fernando personal, con el resto de la junta directiva. Todo el mundo estamos ahí por algo más que por tu trabajo, yo creo, ¿no? Al final hemos conseguido un club en el, hemos conseguido tener un sitio donde te apetece ir a trabajar, donde no te sabes a la hora que entras o no lo sabes, pero tampoco sabes a la que sales y tampoco te supone un problema, más allá que el hacerlo, intentar hacerlo compatible con tu familia, que es un poco la que sufre todo esto. Entonces ahora mismo no nos estamos planteando esto, pero ya que tienes un trabajo que, bueno, estás un poco expuesto y yo sé, porque estadísticamente es así, que algún año las cosas van a salir mal. Ah, pero eso yo creo que para todos, ¿no? Claro, pero esto hay que estar un poco preparado y que no todo van a ser días de rosas y de vino y todo fantástico, sino que llegará un momento en que la racha pues cambie y en ese momento también hay que estar preparados y también hay que estar igual de contentos y orgullosos de ir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, de momento las cosas van bien y no está dentro de los planes, que yo sepa, que plantearnos una salida de club ahora mismo, ¿no? Eso espero. Bueno, a partir de la Copa Princesa, incluso con la lesión de Dani Pérez, una lesión pues importantísima, pues el equipo está en la pelea por ese primer puesto. ¿Ha habido un momento ahí de la temporada en el que vosotros veíais que era posible ser primero, más allá de que sabes de las dificultades que son, o teníais claro que la liga iba a ser demasiado larga, que no era bueno hacerse ilusiones? No, yo creo que nosotros sí que hubo ahí unas semanas que realmente, bueno, pues nos veíamos capaces de estar arriba y competir por ese puesto mucho tiempo. Lo que pasa que luego hubo una serie de derrotas que, si te soy sincero, no contábamos con ellos, porque no perdimos. No, fueron en el último segundo prácticamente. Sí, y prórrogas y sí, fueron sitios, me acuerdo que la derrota de Cáceres, a mí me dolió mucho porque después de un inicio horrible el equipo se recupera y tuvimos el balón para ganar nosotros, sí, ¿no? Y nos pitaron 8 segundos por no pasar de campo, por una tontería de nos vamos a, bueno, sí, yo creo que fue Cáceres, fue definitivo, Lleida y Apuras, Huesca y Lleida, ¿no? Sí. Son 3 partidos fuera de casa que teníamos que haber ganado, al menos sacar 2 por lo menos, y que no ganamos, porque ir a Guipúzcoa y perder pues podría entrar dentro de lo normal, ¿no? Sí. Que Brogante ganara en casa aunque fuera una prórroga, pues también puede ser normal, pero en esos 3 partidos yo creo que nosotros no supimos jugarlos, porque el equipo pues en un porcentaje alto tenía que haberse venido con la victoria, o al menos, te lo digo de otra manera, son los partidos que te diferencian entre, sí, estar compitiendo por el primero o no estar compitiendo, ¿no? Y la pena fue que no lo supimos hacer, y ahí fue cuando ya nos quedamos un poquito descolgados y sin opciones. Bueno, finalmente pues el equipo se descolgó, como tú dices, un poco de esa primera puerta, de ese primer puesto, incluso, bueno, anduvo pues entre el cuarto, quinto, llegó un momento que incluso, sí, había miedo por asegurar ese factor cancha, pero la verdad que el final de liga del equipo, de nuevo, como la temporada, sí, anterior, volvió a ser muy bueno con sí, 4 victorias seguidas. El equipo, sí, se asegura ese factor cancha, todos los playoffs en Pumarín. Mejor noticia no podía haber para jugar unos playoffs. Uh-huh. Supongo que bueno, con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría, sí, de poder... Sí, yo creo que ya habíamos certificado ese quinto puesto. Faltando 2 jornadas, bueno, me parece. Exactamente, sí, ha faltado 2 jornadas y, bueno, pensando un poco quién te podía tocar, haciendo cábalas, este y el otro, que al final, bueno, incluso era el menos esperado, ¿no? Que fue Orense, cuando podía ser Palma, podía ser, sí, algún otro. Bueno, bien, muy contentos porque a nosotros jugar en casa nos gusta mucho y luego, claro, nos gusta mucho y nos va muy bien, ¿no? Yo creo que el porcentaje habría que sacarlo de estos últimos años, pero yo creo que es abrumadora de victorias a derrotas. Entonces, es una fiesta cada vez que jugamos ahí, la gente también se lo pasa muy bien. Bueno, pues estar en un playoff siempre era bonito. El rival que te iba a tocar, pues entrando de cuarto, que te vas al segundo, pues parecía que iba a ser fácil porque, bueno, pues el que entre de noveno, bueno, sí, pero, no, pues, yo me acuerdo que en aquellas fechas lo decía, ¿no? No podemos decir que la liga es una liga igualadísima y ahora pensar que el que entre de noveno es muy malo. No, yeah, sería lógico, ¿no? El que entre de noveno es un buen equipo y, bueno, pues así lo demostró, sobre todo el primer partido de casa, que nos puso todos los pelos un poco de punta, ¿no? Un poco de déjà vu, ¿no? Supongo que os entraría, sí, con sí, ese primer partido y sí, los, sí, recuerdos, sí, de Huesca, ¿no? La temporada pasada. Sí, yo me acuerdo cuando llegamos al despacho después del partido que, gente, estábamos todos un poco hundidos, ¿no? Hostia, no puede ser que nos vaya a pasar esto otra vez, porque el partido fue... No recuerdo exactamente el de Huesca, pero tengo la sensación de que habían sido mucho mejor que nosotros, ¿no? Y el canadiense era un poco parecido, es que no pudimos meterle mano en ningún lado. Bueno, afortunadamente el equipo sacó el carácter, que para mí era un tema también de intensidad y de carácter, no de calidad, porque calidad yo creo que podíamos tener para ganar a cualquiera, ¿no? Y así lo hicimos durante la temporada regular. Sacó ese carácter y conseguimos igualarlo, al menos ir con 1-1 a Orense, y por lo menos, bueno, pues estaba dentro de la eliminatoria. Ir con un 0-2 hubiera sido muy, muy complicado. Y bueno, luego en Orense se hizo uno de los mejores partidos fuera de casa de la temporada. Sí. Bueno, en el cuarto se volvió a mostrar ese carácter que tú dices, ¿no? Dominando todo el encuentro, y cuando Orense es capaz de ponerse por delante, Oviedo ni se inmuta y es capaz de terminar ganando el partido por 10. Sí. Parecía que por fin Oviedo, casi podemos decir que después de 2 temporadas, había encontrado el modo playoff, ¿no? Ese modo del que hablan los entrenadores, ¿no? Que los playoffs no tienen nada que ver con la liga regular y que empieza otra competición prácticamente. No, yo creo que lo encontramos, ¿eh? Lo que pasa que al final, bueno, cuando hablemos de la siguiente eliminatoria, pues todo cambia. El modo playoff no te vale para todo el playoff. Vale para acá. A partir del playoff, que tienes que hacerlo bien. Y es muy de estar muy orgulloso del equipo, pues ya no te digo el tercer partido, que fue un partido raro, ¿no? Muy bueno para nosotros, muy malo para Orense, pero estoy de acuerdo contigo que el cuarto era muy complicado de jugar y lo sacamos adelante, ¿no? Lo sacamos adelante. Bueno, ese playoff el equipo lo compitió fantásticamente bien y te dejó enfocando a una semifinal que también, hay que decirlo, cualquier rival que te toque en semifinal, sí, bueno, es un equipo, claro, muy bueno. No, claro, y seguramente, pues ya sé que hay mucho oscurantismo en esta liga para hablar de tema de presupuestos de todos los equipos, ¿no? Vosotros lo habláis con claridad, pero bueno, en muchos otros sitios hay bastantes dudas. cualquiera de los rivales que pudiera tocar en esas semifinales, pues es un equipo que con casi total seguridad dobla en presupuesto al Unión Financiera Baloncesto. En este caso toca Palencia, un rival conocido, un rival que bueno, ya son muchas batallas, que os habíais enfrentado también en semifinales hace 4 años. En aquella ocasión el factor cancha lo tenían ellos. Y bueno, se inicia una pequeña, bueno, pues digamos, guerra abierta, ¿no? Por esos, tú has sido jugador, por ese tipo de jugadores que tiene Palencia, que tienen muchísima experiencia, que manejan muy bien los partidos desde quizás el otro baloncesto, el de hablar mucho con los árbitros. ¿Tú cómo lo ves eso? Como jugador de baloncesto que has sido, que también has sido experto. Tal cual lo estás contando tú, yo creo que Palencia aúna dos cosas. Grandes jugadores y jugadores con mucha experiencia. Nosotros quizá teníamos muy buenos jugadores, pero con menos experiencia, o menos número de jugadores con experiencia, ¿no? Porque es verdad que Víctor tiene experiencia, que Edu tiene mucha experiencia, que Dani, aunque sea más joven, ya la acumula, pero de ahí hacia abajo tienes un salto de jugadores que tienen 20, 21, 22, y que muchos de ellos era la primera vez que jugaban en Léboro y evidentemente sí. Playoff, ¿no? Palencia no, Palencia es todo lo contrario, Palencia tiene 7, 8, 9 jugadores que están curtidos en 2000 batallas, ¿no? Y que al final, bueno, pues todos conocemos a Urko Tegui. ¿Qué vamos a descubrir de Urko Tegui? Yo no he descubierto nada nuevo en esta historia. No, por supuesto, por supuesto. No ha hecho nada que no viniera haciendo en los últimos años. ¿Qué pasa? Que cuando lo tienes enfrente, pues duele un poco fastidia, más. Claro, te fastidia que este tío sea capaz de, aparte de meterlas, bueno, no te voy a decir condicionar, pero sí controlar un poquito todas las situaciones, ¿no? Y bueno, pues yo me cansé de repetirlo, no es lo mismo que vaya a protestar Felipe Dos Anjos que vaya Urko Tegui o Lamón Bats. Sí. Cuando lo tienes enfrente, pues te fastidia e intentas contrarrestarlo de alguna manera, ¿no? Dices, no sé qué, hay que hacer algo, pero es muy complicado. Es muy complicado porque al final los árbitros, bueno, pues intentan pitar lo que ven y a veces se equivocan, a veces no se equivocan. Pero insisto, a lo mejor cuando hay que decantar la balanza para uno, es más sencillo pitársela a Paul Jespersen, que no lo conoce nadie, que a Urko Tegui, ¿no? Tú entiendes que... Dime. No, teníamos que tenerlo, y yo creo que lo tuvimos. Sí. Hay que tenerlo en cuenta cuando empieza la eliminatoria. No vale quejarse después, ¿no? Mira, es que va a pasar esto, y hay que intentar contrarrestarlo. Bueno, luego es muy complicado hacerlo. Sí, no, bueno, de hecho Carles, yo creo que ya en la previa de la eliminatoria ya hablaba de que era un equipo muy respetado. Supongo que, bueno, si lo entrecomilláramos ese respetado, entenderíamos un poco a lo que se refería, ¿no? Incluso ellos son capaces de salir diciendo después del segundo partido. Sí, no, lo escuché. Los árbitros. Esa es otra de las cosas que te quería preguntar. Este año las protestas sobre los arbitrajes en Pumarín y demás, no solo Palencia, también Palma, pues se quejó bastante su entrenador y demás. Bueno, han sido quizás mayores que otros años, ¿no? Yo creo que, y supongo que tú lo compartirás conmigo, que el hecho de que Oviedo este año esté arriba peleando con ellos ha hecho que tire un poco más de ese argumento, ¿no? Sí, bueno, pero por lo que tú acabas de decir, porque al final éramos un rival que quizá... No contaban con él. Claro, ya molestaba un poco más que otros años, porque quizá otros años, bueno, pues hoy estás en la mitad de la tabla, puedes hacer una buena temporada. Este año la gente veía que íbamos un poquito en serio y que a lo mejor realmente, bueno, pues era un rival a contar y que, bueno, pues eso, a los rivales que cuentan hay que intentar darles desde el principio, ¿no? Entiéndeme en sí, el buen sí, sentido, sí. ¿No? Lógicamente. Bueno, pues se cerraba la temporada con un 3-1 a favor de Palencia, con dos derrotas en Villamuriel de Cerrato, que era donde se disputaban el tercer y cuarto partido. Una, pues como hablábamos, decíamos al principio de la entrevista, una temporada gloriosa que iguala el mejor puesto en liga regular, que fue el cuarto, que iguala el mejor puesto en playoff, que fue unas semifinales, alcanzando cuarto partido y que encima pues da el primer título en la historia del baloncesto obetense y en este caso del baloncesto asturiano. Poco más, ¿no? Poco más se le puede pedir una temporada, supongo. No, poco más. Yo creo que de todo eso que has contado, si nos lo dijesen al inicio de la temporada... Y todo esto con 10 jugadores nuevos, estamos claro, hablando. Yo creo que nadie te diría que se iba a realizar, ¿no? Y sí que es importante el matiz que metes de estar compitiendo. Primero, estar liderando la clasificación durante varias semanas. Sí, también. Fuimos primeros durante varias semanas, cosa que nunca habíamos hecho, evidentemente. Y compitiendo hasta el final, porque al final dices, bueno, si bajaste un poco el pistón, pues sí, no fuimos capaces de mantener, no fuimos Guipúzcoa, ¿no? Que fue regular todo el año y que aunque a nadie se lo creía, al final acabó ascendiendo y acabó haciéndolo fantásticamente bien. Nosotros fuimos un poquito más irregulares, pero el poquito significa que has quedado cuarto, que has llegado a semifinales, con lo cual no creo que haya mucho más que pedir. Aquí hay una temporada para disfrutar, para recordar. Sin duda. Y a ver si algún día para mejorar, ¿no? Bueno, y ahora, como decíamos al principio de la entrevista, pues aparece ese periodo casi veraniego en el que tu trabajo pues se multiplica un poco más, hay que elaborar la plantilla de la temporada que viene, y supongo que con este año con el mismo tiempo que el año pasado, ¿no? Teniendo asegurado tema ayuntamiento, tema sí. Patrocinador. Sí, estamos más que nada con el tema deportivo. Bueno, pues empezando como siempre hacemos por el tema del entrenador. Bueno, pues con Carles ya le hemos manifestado nuestro interés, él también lo ha dicho. Hay que esperar un poquito, nos ha pedido unos días de descanso, sin tal. Ahora pues pasaremos una propuesta. Y también, bueno, un poco ver lo que pasa en este medio periodo con él también, si tiene más opciones, si tiene opciones arriba, que evidentemente pues eso sería un poco definitorio. Sí. Y si no, con la idea de que bueno, pues podamos firmar. Él se va ahora a finales de mes con San Antonio. Bueno, sí, es verdad que con los Spurs. El tema de ligas de verano. Bueno, yo la idea es que antes de que se vaya, pues el tema quede cerrado, ¿no? Espero que para bien, pero si fuera para mal, pues que también nosotros tuviésemos margen para buscar otras opciones. El otro día leía una entrevista, no sé, me acuerdo si era a ti o a quién era, que en caso de que Carles no continuara por una oferta ACB, que es, ha dicho él, que es lo único que le impediría seguir en Oviedo, que lo teníais muy claro, o que lo teníais bastante atado. A mí de ahí, y esto ya es una opinión personal, deduzco que Javi Rodríguez puede contar en esas quinielas, el segundo entrenador, el entrenador ayudante. ¿Entraría en esas quinielas o buscaríais otro perfil de entrenador? Yo creo que estamos hablando de quinielas. Mal haríamos si el ayudante no entra en las quinielas. Por eso. Siempre hemos intentado. Es una tónica dentro del club, además. Claro, ¿no? Riera, bueno, Guillermo Arenas. Exactamente. Entonces, bueno, pues si tiene que haber quinielas, pues las habrá y a ver qué pasa, ¿no? Pero evidentemente Javi yo creo que es un entrenador que lleva ya 2 años de ayudante, que está formándose para ser entrenador, que tiene también muchísima experiencia. Que conoce el club. Puede ser una muy buena opción, ¿no? Lógicamente. Bueno, y ya en tema jugadores, ¿no? Yo creo que para los aficionados prácticamente querrían renovarlos a todos, ¿no? Luego que se logre, también, ¿eh? Y tú también, sí. Que se logre ya es otra cosa. Hablábamos de, bueno, los casos de los más llamativos, Dani Pérez supongo que también pendiente de si recibe ofertas ACB. En el caso de Sonseca supongo que a lo mejor podéis estar más cerca, ¿no? Sí, es un poco una línea. Al final, cuando tú tienes 9 fichajes nuevos y solo tienes un jugador con contrato, Dani es verdad que tiene una opción para continuar, que depende de qué fechas. Primero tiene que salirse del club, renunciar a ella, si no, luego él puede renunciar un poquito más adelante. Si no renuncia, ya sería jugador nuestro. Pero en el resto de casos, cuando la técnica es que han hecho una muy buena temporada, pues el problema es que tendrán muchas más novias. Y aquí hay una cosa muy definitiva, ¿no? Es si la oferta se hace bien o no se hace bien. Es decir, si la oferta se hace bien, sí, bueno, ahí ya está. Hay no pocas cosas que hacer. Claro, sí. No hay nada más que hacer. Simplemente darle un abrazo, desearle toda la suerte del mundo y que ya sabe dónde estamos, ¿no? Sí. Si la oferta no se hace bien, es una oferta LEP, es donde nosotros intentamos, oye, para jugar en LEP, ven a jugar a Oviedo, ¿no? No vayas por una diferencia económica, pues porque en Oviedo lo has hecho bien, porque Oviedo tiene un proyecto, porque es un poco el argumento en casi la inmensidad de las situaciones. Entonces, sí, bueno, sí. Pues vamos a ir poco a poco, vamos primero a ver el tema del entrenador. Todos hemos hablado con todos al final de la temporada y les hemos comentado un poco nuestra idea. Entonces, bueno, que ya saben un poco las intenciones del club y ahora hay que esperar un poquito, tener un poco de paciencia y que las cosas vayan concretándose. Te informo que Cárdenas no sigue en Obradoiro, ¿eh? ¿No? Por si no sé. Querías saber, por si querías no sé. Tener la noticia y tal. No sé, lo sé. Supongo que un jugador que, bueno, que en caso de que hubiera un hueco en esa posición de uno, pues también podría... Bueno, un jugador que viene de estar 3 años en la ACB y que también va a tener, yo creo que novias. Sí, sí, bueno, eso sin duda. Y que, bueno, hay que ver un poco, ya sabes que nosotros también somos mucho de estar muy pendientes de todos los ex-OCB, ¿no? lo sé. Y bueno, y Mikel Salvó, hace poco, bueno, algunos dábamos por hecho que no habría manera de poder verle en Oviedo la temporada que viene, porque tiene contrato con Manresa, me parece, para la temporada que viene, pero tú el otro día te desmarcabas en unas en unas afirmaciones en las que decías que, bueno, todavía podía ser. Bueno, podía ser porque, primero, Manresa, que yo sepa, a día de hoy es un equipo que ha descendido de la ACB. Que yo sepa, a día de hoy. No sé lo que pasará, pero ha descendido. Y lo que yo sé también, creo, es que tenía contrato en ACB. Perdón, dime, Héctor. No, te decía que Manresa es uno de los equipos que ha descendido de la ACB. Sí, sí, sí. Y que, por lo que yo tengo entendido, él tenía una opción de contrato en ACB. Ah, solo en ACB, vale. Claro, es un matiz que no conocíamos. Claro, entonces, bueno, por eso te decía que todavía, bueno, pues todo tiene que, el tiempo, ¿no? Es que tiene que poner situación. Y vuelvo al principio, si Mikel tiene la opción de jugar en ACB, sea con Manresa, bueno, sea con quien sea, está. Ya aplicamos la opción A, ¿no? Pulsamos el botón A. Oye, un abrazo, fantástico, tal. Si no es así, pues estaremos ahí pendientes. Desde el club, yo creo que, bueno, supongo que tendréis claro que el año que viene va a haber Leporo, ¿no? Lo digo porque, bueno, ya sabemos que este año está habiendo muchísimo movimiento, no se sabe absolutamente nada, ni de ACBs, ni de nada, porque todos están, bueno, digamos, en mesas de negociación y demás. ACB había soltado ahí atrás lo del ACB2, que, bueno, en principio debería de ser, en caso de que surgiera eso adelante, que ya se verá para la temporada 18-19. Vosotros trabajáis con la idea clara de que el año que viene va a haber Leporo. Sí. Y vais a estar ahí. No manejamos otra opción ahora mismo. Vale, sí, sí. Importante, porque por lo demás supongo que estaréis cosas, como el resto de aficionados, sabes, ¿no? Tanto como yo. Por eso te digo. Al final, un día hoy es una cosa, otro día hoy es otra, ahora que sí, una CB2, ahora que sí. No podemos aceptar eso. Nosotros, afortunadamente, no, pero sabemos de qué escenario nos tenemos que mover el año que viene. Hay otros equipos que no, por ejemplo, Guipúzcoa, Burgos, pues ahora mismo está en una situación muy buena porque tiene un ascenso, pero complicada por el escenario que tiene delante, ¿no? Sí, no, además suponemos que irá para largo y tardará en concretarse en algo para la temporada que viene. Pues, bueno, pues nada, Héctor, yo la verdad que solo darte las gracias por aguantarnos la chapa aquí durante casi una hora. No hay nada que agradecer, gente que estáis toda la temporada apoyando, toda la temporada detrás, tenéis mucho mérito y qué menos que estar el tiempo que lo necesitéis y tranquilamente hablando de lo que queráis, sabes que no hay ningún problema. Y creo que, bueno, que han quedado casi todas las dudas. Yo creo que sobre el tema de fichajes y demás tampoco nos ibas a adelantar sobre nombres que supongo que tendrás que trabajar con ellos, y además es mejor llevarlos en el mayor de los secretismos. Créeme que es muy pronto todavía, ¿no? Todavía nada avanzado, hay que tal, y estamos un poco más pensando en el tema del entrenador. Bueno, una última que te quería hacer. Valoráis, ya sabes que aquí en Radio Cuca somos muy, bueno, nos gusta mucho apoyar a los jugadores asturianos y demás, ¿no? Sabemos de lo difícil que es el mercado asturiano y lo difícil que salgan grandes jugadores. ¿Valoráis este año, a lo mejor Meana es junior de segundo año, a lo mejor que tenga ficha de tercer base o algo así? O bueno, valoramos que esté con nosotros. Porque al final le estás limitando el año junior, yeah. Yo creo que es un año de formación importante. Entonces, si está con nosotros en Oviedo, que porque también, bueno, tiene sus planes, que ya hemos hablado con su familia y ese tipo de cosas, no hay ninguna duda que estará pues, en rol de primer equipo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Igual que Miguel, igual que Michu, son jugadores que están naciendo y formándose en la cantera y que queremos que estén muy, muy cerca del primer equipo, claro que sí. Bueno, pues lo dicho, Héctor, muchas gracias por habernos acompañado durante esta casi hora. Y nada, mucha suerte en este periodo que ahora pues tú tomas el mayor de los protagonismos y bueno, esperando que continúes, ¿no? con el acierto que suponemos que vas a tener como casi siempre, ¿no? Y si, bueno, se producen ese tipo de jugadores, como solía decir Lorca, de Diarra y de alguno de estos, pues eso es algo que sucede en todos los lados. Nunca estamos libres. Por supuesto, vamos, yo creo que absolutamente nadie, ¿no? Claro, todos, pues, incluso los aficionados, pues menos que nadie, ¿no? Que nos enamoramos enseguida de algunos jugadores y luego... Sí. Pues eso está que puede pasarle a cualquiera. Ya te digo, va el segundo año que te hacemos esta entrevista, sí. Y otro segundo año que no te podemos meter casi nada de caña, como dice también el bueno de Lorca. Bueno, es muy difícil. Hay que intentar no tocarlas, así que déjate, vamos a ver si hacemos un tercer año en este tono de entrevista. Ojalá, eso sería bueno para todos. Bueno, ¿vale? Venga, bueno, gracias, Héctor. A vosotros. Hasta luego. Adiós, chao.